me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja bien. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Muy buenas tardes, estamos en un programa especial de empezar de nuevo el programa del MONAFE, el Movimiento Nacional Ferroviario. Mi nombre es Sergio González, estoy con Alejandro Alvite, con Matías Rivera, mis dos queridos compañeros. Hoy se va a tratar de la memoria, la verdad y la justicia. Vamos a encauzar el programa en ese sentido. La operación técnica Gisela Romero. En la producción puesta al aire, Vanina Correa y Yamila Ramírez, como todos los martes. Y desde el estudio de Darío Maxi, esta va a ser nuestra propuesta de hoy. Bien, les recordamos nuestras vías de comunicación para aquellos que quieran establecer algún contacto con nosotros, enviarnos algún comentario o alguna sugerencia también. Es el 15-66-90-50-02, 15-66-90-50-02, o bien a través del Facebook de la radio. A través de FM Tincunaco agradecemos la oportunidad de hacer este trabajo especial que tiene que ver con nuestra realidad y nuestro presente. Bien, sí, exactamente, porque dedicar hoy, en el encuentro de hoy, hablar sobre la memoria y la verdad y la justicia, no tiene que ver primero ni con una frase hecha ni con una moda, sino tiene que ver con una necesidad en cuanto a la construcción de nuestra identidad, ¿no? De un presente que se construye a través de una historia. Una historia que es necesario y fundamental conocer para saber quiénes somos, para saber a dónde vamos, de dónde estamos viniendo como pueblo, y además porque, entre otras cosas, es el debate en torno a la dictadura y en torno a la memoria, la verdad y la justicia, es un debate que no está cerrado en nuestra sociedad, precisamente porque ha sido un proceso que ha sucedido hace muy poco tiempo, ¿no? Está muy reciente entre nosotros, y también eso genera también que haya muchas cuestiones que no se han podido cerrar en la construcción de nuestra identidad, por un lado, ¿no? Por supuesto, lo que no vamos a hacer en este programa, no pretendemos es hacer una reseña histórica ni nada de eso, porque los hechos se pueden conocer a través de muchas fuentes. Lo que sí vamos a intentar nosotros desde aquí es, desde nuestro presente, desde nuestra realidad actual, desde la situación en la que estamos nosotros ahora en el 2018, tratar de hacer alguna reflexión que nos permita pensar este proceso más allá de lo meramente histórico, sino para poder pensar este proceso, es la dictadura, la relación que tiene también con nuestra situación actual. Y dejar en claro que en estos últimos 40, 50 años se ha llevado una fuerte y violenta, diría, reacción en contra de los trabajadores, y el ejemplo de eso es que en la última dictadura militar el 70% entre profesionales, trabajadores y empleados públicos han sido trabajadores. Las víctimas de estas políticas son directamente los trabajadores en primer lugar y el resto de la población en general. Políticas, perdón, que apuntan precisamente a los trabajadores, porque entendemos también que el proceso, la llamada dictadura o autoproclamado proceso de reorganización, las palabras no son ingenuas tampoco acá, tiene que ver también con la necesidad a nivel regional, a nivel geopolítico, de instalar un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico que requería justamente doblegar la voluntad de los trabajadores para poder implementarlo. Y por eso vamos a empezar con una de las facetas que tuvo este periodo en lo artístico, se hace ver, y tiene que ver con el uso de la metáfora para tratar de superponerse a todos estos controles por parte del Estado, a las prohibiciones, donde se logra a través de la metáfora llevar mensajes a la población a través de grandes artistas. En este caso vamos a escuchar a Charly García con Los Dinosaurios. Amigos del barrio pueden desaparecer. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh mi amor, desaparece el mundo. Sigo pesado mi amor, lleva todo ese montón de equipaje en la mano. Oh mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido. Porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos, pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Escuchábamos al expresidente Jorge Rafael Videla hablando de la entidad de los desaparecidos. Era un audio muy muy muy popular, muy muy conocido, ¿no? Sí, aterrador, diría. Y sí, también, obviamente. Creemos que hablar de memoria, verdad y justicia, como decía Mati, es hablar de presente, de una necesidad, de algo pendiente. Y es la base de una sociedad futura. Hay una plena vigencia mientras falte esclarecer por lo menos la identidad de muchos de los hijos de estos desaparecidos y el lugar donde se encuentran muchos de estos desaparecidos. En esta lucha que lleva años se dieron diferentes procesos tras la dictadura militar que tiene que ver con la llegada de esta democracia condicionada, si querés denominarla de algún modo, que tuvo que ver con los juicios a las juntas militares, que es un hecho histórico que se ha dado creo que en ningún lugar del planeta, sí, salvo en la Argentina. Después, lamentablemente, bajo las presiones de los carapintadas han llegado las leyes de obediencia debida y punto final que han liberado a numerosos miembros de esta última dictadura militar. Por eso es que aparecen un montón de organismos de derechos humanos durante la dictadura para llevar adelante esta lucha. Sí, primero quería agregar además, presidente ilegítimo, tengamos bien claro, claro, ¿no? Expresidente ilegítimo, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Como suelen ser las dictaduras, que son totalmente ilegítimas. Sí, entender también esto nos lleva a pensar en el rol que han jugado determinadas organizaciones, o que después se fueron organizando, se fueron transformando en organizaciones, que tuvo que ver básicamente primero con el reclamo, la exigencia, si se quiere, de las madres frente a sus hijos desaparecidos, ¿no? Pensar, me parece, un reclamo que surge de un deseo más particular, que no tiene que ver con una cuestión más política, si se quiere, pero que fue lo que, si se quiere, fue el puntapié para una enorme organización que terminó debilitando precisamente a la dictadura. Volando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. silencio y perdón. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe. Las madres del amor. Escuchábamos a León Gieco hablando de las Madres del Amor, y es lo que planteaba Mati, ¿no? Hablaba, sí, de las Madres de Plaza de Mayo, que se fundaron en el año 77, en plena dictadura, uh-huh, pidiendo la ubicación de sus hijos, que habían sido secuestrados y desaparecidos desde antes del, incluso de la dictadura, ¿no? Empieza el 24 de marzo del 76, pero la represión empieza en el tercer gobierno peronista unos años antes. Sí, sí, sobre todo, bueno, uno de los campos de experimentación que fue Tucumán con el operativo Independencia. Y recordemos también que en realidad el golpe de Estado del 76 se inicia la noche anterior tomando el municipio de San Miguel. Además, el 23 de marzo a la noche. Sí, la, yo creo que hablar de las Madres de Plaza de Mayo, a mí particularmente me genera como mucha emoción, ¿no? Porque el coraje que tuvieron para salir a enfrentarse a ese régimen con el simple deseo de saber dónde estaban sus hijos, ¿no? Sí. Y romper todas las reglas, animarse a pararse delante del ejército y caminar a la plaza. Y no solamente al régimen que gobernaba, sino también a gran porción de la sociedad, porque me parece que ahí está una de las cuestiones más valiosas de estas enormes madres, ¿no? Ir para adelante, no solamente contra el régimen dictatorial que estaba gobernando en ese momento, sino también con una porción muy grande de la sociedad que las llamaba locas, las locas de la plaza, las locas que daban las vueltas, las locas que no saben lo que dicen, que cuiden a sus pibes y demás. Y en medio de esa publicidad por parte del Estado de usted sabe dónde están sus hijos, claro, qué están haciendo, etcétera. De hecho, la semana pasada lo comunicaron acá en la radio los compañeros de las noticias por la mañana. Estuvo Norita Cortiñas acá en el Serpac de Pilar, sí, donde se comunicó con todos nosotros y convocó a que marchemos juntos el 24 de marzo y explicando por qué la vigencia de su lucha hoy. Ella planteaba cómo sus hijos eran, en muchos casos, médicos, docentes, trabajadores, obreros, y por eso ella está en todas esas luchas. Hoy, con 88 años, Norita Cortiñas está en todas las luchas, como la del Hospital Posadas, como la de los municipales, como la de la Ciudad de Buenos Aires, los medios de comunicación públicos, está en todas. Otra de estas organizaciones es el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, encabezado por Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que aún sigue vigente y que es uno de los sostenes de la Comisión por la Lucha en Campo de Mayo, por ejemplo. Exactamente, sí. Bueno, también otra de las organizaciones es la de Abuelas de Plaza de Mayo, que también ha cumplido una importantísima labor en estos años en la recuperación de hijos de desaparecidos, de hijos apropiados por las Fuerzas Armadas, que aparte lograron la creación del primer banco genético a nivel mundial, y también creo, por lo menos dio inicio o empujó a que se forme este gran equipo de médicos forenses que ahora trabajan en muchos países del mundo a partir de la experiencia de los cuerpos encontrados también. Hicieron un trabajo muy importante ahora en Malvinas la semana pasada. Exactamente, sí, sí. El equipo de antropología forense. De antropología forense, exactamente. Maravillosa. Eso para mostrar cómo los organismos a veces luchan en forma aislada, parecen en soledad, sin embargo dan sus resultados y sus frutos si la lucha es tenaz y se sostiene. ¿Cómo si nosotros pensamos puntualmente en lo que estamos hablando de estos organismos, cómo han surgido, no han surgido de partidos políticos ni de movimientos que ya estaban organizados, sino que surgieron más espontáneamente en función de un requerimiento, de una necesidad, de una exigencia que planteaba el momento histórico, ¿no? Y que se sostuvieron aún cuando fueron secuestradas, por ejemplo, las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, fue secuestrada y asesinada a manos de Astiz, que fue el que las marcó, y sin embargo las organizaciones se sostuvieron a pesar del miedo, porque hay que reconocer que el miedo es parte de la lucha. Sí, sí, sí. Y por otro lado está la organización Hijos, que es Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Lo particular que tiene esta organización es que se funda en 1995. Es un organismo de derechos humanos horizontal, de democracia directa. Se resuelve todo por asamblea, Y a mediados de los 80, un conjunto de ex militantes de organizaciones políticas se organizan para darle contención a los hijos de los presos políticos y de los desaparecidos. Dentro de ese grupo, que empieza en La Plata y Córdoba, se va desarrollando, y esos chicos, llegando a la adolescencia, empiezan a cuestionarse su identidad y forman esta organización. En el 94 aparecen por primera vez reunidos un grupo de hijos de desaparecidos en un homenaje a los desaparecidos en la Universidad de La Plata, y luego junto a los de Córdoba nace esta organización a nivel nacional como Red Nacional. En el 96 comienzan los aprietes, algunos de ellos son secuestrados durante horas, golpeados, torturados, por ejemplo en Neuquén. Siguen las apretadas en Buenos Aires, en Tucumán, donde protestan, y la gobernación, en contra de la gobernación del ex represor Bussi, que ganó elecciones en los 90, fue gobernador de Tucumán. Después fue gobernador Palito Ortega, también miembro civil del apoyo a la dictadura militar. Viva la vida, viva la vida. Claro. Exactamente. Y comienzan los escraches y la represión brutal contra estos personajes. O sea, el escrache es la respuesta a la falta de justicia. Aún hoy siguen incorporados en una red nacional con vínculos en el exterior. Y la hermana de Juan Cabandier, por ejemplo, es un ejemplo de eso, porque lo acompañó en el reconocimiento de su identidad. No eran hermanos de sangre, pero se criaron como tales y mantuvieron el vínculo. Para hablar de esto, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con Gabriel, presidente de Hijos de la Matanza. Bueno, buenas tardes, Gabriel. Estamos hablando con Gabriel, presidente de la agrupación Hijos de la Matanza. Nos surgía como incógnita, ¿no? La organización surge allá por los años 90 como producto de la maduración de esos chicos, bueno, ya adolescentes, que comenzaban a ver quiénes eran y de dónde vienen. ¿Cómo fueron esos comienzos siendo tan jóvenes, con una mochila tan pesada, ¿no? Y con tantos odios que aún había vigente y hay vigente hacia ustedes. Sí, bueno, la organización surge en el año 95 con la reunión de varios hijos de desaparecidos y viajes que hacen a Córdoba, y así se forma la organización en Cavallaro, y en principio se reúnen para eso, para hacer tener una postura más contestataria acerca de conocer la verdad y la justicia de lo que ocurrió con sus padres. Y desde esos años vienen marchando, incluyéndose justamente por mucho también de la edad de esos años, a la par de movimientos de madre y de la clase de mayo, pero se tiene una postura un poco más concentrada y confrontativa, produciendo los escraches, ya en una situación en la que se vivía la situación de punto final y audiencia de vida como una impunidad que se le había otorgado a los genocidas. En situación que al no haber justicia se produce los escraches, ¿no? Claro. Nosotros formamos ahí se forma hijos, después se convierte en una red nacional y que tiene regionales en todo el país. Nosotros formamos la regional La Matanza en el año 2013 recién. Es más nueva, más joven. Es más joven, sí. No obstante, la militancia empezó a venir de algunos compañeros de esos años. Ajá. Nosotros surgimos acá en el 2013, conjuntamente con la señalización de la Brigada de San Justo. Ahí es más o menos la fecha en que se forma, a partir también de esto, de lo que estaban produciéndose los juicios de los de Circuito Camp, y había varios integrantes de hijos que se reúnen ahí en la Brigada de Lanús en el infierno, y acuerdan hacer formal en La Matanza Hijos de la Matanza. Y de ahí marchamos juntos. Yo no soy hijo, yo soy hermano de dos que tenían desaparecido en la Brigada de San Justo, y yo me uno a ellos, al grupo, ahí también por el mismo año, en 2013. Así que ya llevamos 4 años de marcha en La Matanza. Claro. Es más o menos nuestro recorrido acá. Y dentro de la organización debe haber orígenes y miradas diversas. Hoy en día, promediando los 40 años del golpe de Estado, ¿cuál es el objetivo que se presentan como organización? Sí, como vos decís, nosotros, si bien hay miradas diversas, nosotros somos parte de la misma historia, y en eso tenemos clarísimo nuestras convicciones y nos reunimos periódicamente, hacemos un encuentro anual, todas las regionales, y después distintos reuniones de delegados en los puntos del país, cada tanto nos juntamos y definimos algunas opciones comunes que casi siempre tienen que ver, en estos años tenían que ver con la producción de las pruebas en los juicios, la colaboración entre las distintas regionales, el acompañamiento de los juicios y la producción de pruebas, las investigaciones que se llevan a cabo. Hoy en día ya en este contexto histórico, contexto político, es otra la postura, ya también volvemos a vivir el tema de los escraches, porque nuevamente nosotros vemos un giro muy profundo en cuanto a la postura ideológica de este gobierno, que retrocede todo lo avanzado, o sea, paso a paso, a medida que va avanzando el tiempo, van teniendo retrocesos muy significativos en las políticas de memoria, verdad y justicia, cuestiones que nosotros no queremos en un momento, vamos a relativizar. Entonces queremos producir hechos concretos de visibilización de toda la postura ideológica de este gobierno, que es la misma que tenía la los civiles de aquella época, que en definitiva son los mismos. Sí, que en muchos casos son los mismos. Son los mismos, claro, que se beneficiaron con esa dictadura, con el plan económico de la dictadura, o si no son estos pichones desconocidos que uno no puede decir que por un nexo generacional, o sea, al ser hijo, sobrino, no podemos decir que son cómplices de la dictadura, pero en sí tienen ese genio, lo demuestran con los actos que producen, o con los dichos, o con cómo van produciendo este retroceso en las políticas de derechos humanos. Sí, además hoy en día existe una organización de familiares y amigos de ex represores terroristas encabezada por Cecilia Pando, que reivindican no solamente a los personajes, sino las políticas que llevaron adelante, y siguen hablando de una guerra contra el terrorismo 40 y pico de años después. En ese sentido, los organismos de derechos humanos también se acercan al pasado desde una mirada actual, ¿no? Con una mirada en la vigencia que tienen estos reclamos, como decís vos, tanto en lo jurídico como en lo político e ideológico, porque por un lado tenés en el poder en este momento los mismos que apañaron el poder hace 40 años en la época del golpe de Estado, pero también hay todavía pendiente una construcción de una sociedad nueva, que es la que pensaron sus padres, sus hermanos, que también es una tarea pendiente. Pensando en eso, este 24 de marzo está enmarcado en una forma muy particular por el modelo este que describís, represivo, social, económico, con muchas similitudes quizá al que sus padres o hermanos enfrentaron. ¿Cómo se preparan hoy en día para esa lucha? ¿Qué perspectiva de acción tienen para lo que se viene? Por ejemplo, se está hablando de la prisión domiciliaria de Astiz y 96 represores más. Bueno, justamente nosotros lo que notamos que hay, no voy a decir la gente, nosotros tratamos de no hablar de la gente, sino de sectores de la sociedad que todavía no han vivido esa época, que les queda muy lejos en el tiempo y no han tenido ese conocimiento, o hay parte de esa sociedad en que no ha llegado todavía el mensaje de lo que ha ocurrido en esa época. Por eso se sigue profundizando el tema de la visibilización en estas marchas. Nosotros producimos la vigilia en espera de la 0 hora del 24 de marzo acá en Matanza, un montón de actividades que lo que hacemos es tratar de llevar la bandera de las madres, de las abuelas, y que sigan adelante con esa fuerza de lucha que siempre han tenido, y mantener eso, yo te digo, tratar de no naturalizar y de producir acciones también en lo legal. Nosotros cuando se produjo la domiciliaria de Checolá, no solamente fuimos a manifestar, sino que presentamos recursos en el Tribunal Oral 1 de La Plata y también en el Tribunal Oral número 6. O sea, muchas organizaciones de derechos humanos, cada uno en su territorio y en las medidas de sus posibilidades que tenían que ver con las causas de Checolá, fueron produciendo estos hechos que en definitiva muestran a los organismos en la calle y también en legal para oponerse a las domiciliarias y para que en definitiva decir que tiene que olvidar para un genocida es la cárcel. Nosotros hoy vemos que en Alemania hace unos años detuvieron a un cómplice del nazismo y hoy en estos días nos enteramos de la muerte de este hombre de 94 años en una cárcel común. Entonces, esto, eso no lo dicen, eso es el primer mundo, el mundo civilizado, el mundo que se opone al nazismo y a esta cuestión que ya se produjeron hace 70 años, 70 o 80 años y se sigue persiguiendo. Escuchamos a Gabriel, presidente de Hijos de la Matanza, y nos está planteando cuál es la lucha hoy en día por la reivindicación de eso, cuáles son las tareas que ellos se vienen proponiendo y planteando como organismo dentro de lo que es la actualidad y la necesidad hoy de la lucha por los derechos humanos. Se va a lo cotidiano, al trabajo territorial, a donde tienen que estar, que es donde ellos presumen que es donde deberían estar por la herencia de lucha que llevan. Coincidencia con los integrantes de este programa, ¿no? Me parece que la trinchera tiene que ser ahí en este momento. Sí, y... sin duda. Y además entender que la lucha por los derechos humanos no se reduce simplemente a un solo aspecto, claro, sino que debe necesariamente abarcar muchos frentes. Tal cual. Exactamente. Así que terminamos de escuchar a Gabriel. Y acá también hay que tratar de forzar a la justicia a que salga de esa ambigüedad. Esto no se va a producir seguramente ahora, sino que es necesario unos cambios en la Constitución que puedan forzar a la justicia o marcar a la justicia algunas cuestiones respecto de los genocidios. Acá todavía no hay legislación, no hubo, después de tantos años de avance de los derechos humanos, del movimiento de derechos humanos, la justicia se ha opuesto a modificar la legislación que necesita el genocidio. Y es muy difícil, eso hay que probarlo, y en general las sentencias no surgen porque no hay una legislación que apoye esto. Sí, sobre los delitos de lesa humanidad, creo que es fundamental eso, o sea, modificar la Constitución. Creo que hay movimientos de abogados que ya lo están impulsando, y producir ese acuerdo nacional para que esto no vuelva a suceder nunca más, criterio, porque hoy vemos con el sistema represivo que tenemos un desaparecido y un Estado responsable del asesinato, que es Santiago Maldonado, pibes que mueren en las represiones policiales y de las fuerzas de seguridad por la espalda. Esto está avalado y, bueno, entonces la posición de hoy de los organismos de derechos humanos es también salir a cuestionar esto vivamente y pidiendo que se pare con este sistema, con estas doctrinas de gatillo fácil. En lo territorial también, nosotros, aparte de estar siempre pendientes de los juicios de lesa humanidad y de todo lo que ocurre con la historia que sucedió durante la dictadura, estamos metidos en la coyuntura territorial dentro de la matanza para ver cuáles son las situaciones en las personas en el territorio, ¿no? Y esa es la nueva postura que tenemos de los organismos de derechos humanos hacia sería la vigencia, ¿no? Es la vigencia y la transmisión de su experiencia hacia los hechos actuales. Exactamente, pero también visitando, nosotros hacemos visitas carcelarias, hacemos visitas en el sistema penitenciario para ver en qué situaciones se cumplen estas privaciones de libertad. Estamos también pidiendo por los derechos más básicos de la persona, como es agua potable, como es los colegios que tengan la suficiente capacidad para los hijos de los matanceros, que los hospitales se pongan en pleno funcionamiento. O sea, eso es un cuestiones más que si nos seguimos ocupando a través de por ahí otros mecanismos. Nosotros tenemos acá la mesa de la memoria de la matanza, donde tuvimos APDH de matanza y todos hijos de la matanza, y después organizaciones sociales y políticas en las que estamos siempre observando esto y movilizándonos en pos de esto, ¿no? Así que, bueno, eso es más o menos la cuestión de hoy. También hay situaciones de pérdida de derechos que uno tiene que estar tratando de que no se naturalicen en estos procesos, por lo menos hasta que dure, hasta que llegue un gobierno nacional y popular que reedite el Estado de Derecho, que revierta este... Exactamente. Y pasar de la resistencia a la acción en este tipo de hechos que vos nos estás describiendo. Eso nos simplificó justamente lo que te íbamos a preguntar, que era la actualidad y la vigencia tiene que ver con todo eso de lo que se está planteando. Así. Claro, porque nosotros vemos que van avanzando la pérdida de los derechos, no solamente el retroceso de los juicios, ¿no? Eso sí es algo evidente, notorio. Pero también hay urgencias que uno tiene que también denunciar, mostrar y buscar la forma de solucionar con el compromiso del municipio, del gobierno provincial, ¿no? O sea, buscar los hilos conductores para poder revertir eso en la urgencia, ¿cierto? Sí, la verdad que... Las tomas de tierra, que se pienso hoy en las tomas de tierra que se están produciendo en el Valle del Pino, que es tremenda, que por ahí no se ve en ningún lado, pero la gente... va creciendo en población y no va teniendo viviendas. Se cortó todo eso que se estaba dando y hay que darle alguna solución. La forma es visibilizarlo primero. La verdad que... Buscar, a través de la municipalidad, por ahí, buscar los hilos conductores para poder dar esta solución. Terminamos de escuchar a Gabriel, presidente de Hijos de la Matanza, en esta entrevista que nos dio y que plantea justamente ese avance, ¿no? Pasar de la resistencia a la lucha y cómo esa lucha es sostenida aún hoy en cuestiones sumamente adversas. Adversas cuando comenzaron en los 90, un leve respiro y nuevamente con una violencia por parte del Estado hacia los organismos que es notable. Lo de respiro, sí, entre comillas. Claro, ¿no? Pero como, sí, sí. Igual como demasiada coincidencia, arrancan los 90, siguen ahora, ¿viste? Sí. Sí. Otra organización también que es interesante, por lo menos hoy lo estábamos incluso charlando antes de comenzar el programa. Bien, por lo menos desde lo testimonial, es las historias desobedientes, de las que vamos a hablar enseguida. Uh-huh. Y para tomarnos un respiro nosotros en esto, vamos a seguir con las metáforas y vamos a utilizar para ello una canción que escribió Chico Novarro y no se animó a cantar, y la grabó Juan Carlos Baglietto, y se llama Carta de un León a Otro. Respiro sobre todo vos, que no parás. Es una cosa... Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados, hay algo sin embargo que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. La tarde en la Tingunaco pasa distinto. Música. Y el cóndor vuela alto por el viento del sur. Compañía. Información. Tardes musicales. Tu punto de encuentro en la 107.3. Agenda cultural en FM Tincunaco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Flavio del Espacio Multicultural La Fusa para comentarles que está abierta la inscripción a los talleres de piano, guitarra eléctrica, criolla, iniciación musical, acordeón, batería, violín y canto. Se pueden comunicar al teléfono 011-2469-0257 o a la página de Facebook como La Fusa Derqui. O también se pueden acercar a la dirección Medrano 237, Presidente Derqui. Los esperamos. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Agenda cultural en FM Tincunaco. Había una vez, en un pueblo, un hombre que producía lindos tomates. Pero como el mayorista no era ningún zanahoria, se los pagaba chaucho y palito y después se los vendía bastante escarolas al acopiador. El acopiador tampoco era un zapallo, así que volvía a vender esos tomates cobrándolos un choclo en el mercado central. En el mercado central no había ningún perejil, así que le vendían aquellos tomates al supermercadista. El supermercadista era un banana, así que le mandaba fruta al precio y volvía a vender en el pueblo aquel los tomates que había producido el hombre aquel. Los vecinos se sentían muy nabos cuando pagaban tanto por esos tomates, pero como nadie hacía naranja, no pasaba un pepino. Hasta que un día, un papa nada alcachofa les dijo: este sistema ya no se aguanta. Y como estaban del coco con aquella economía del tomate, organizaron una feria franca, anotando flor de poroto para la comunidad y el trabajo. Un cupo, trabajando durazno por la economía social y solidaria. ¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de género? Altón, altón, altón, pirulero, cada cual, cada cual, atiende su juego, y el que no, una prenda tendrá. Los cuentos y la tele nos dicen que las mujeres somos princesas, brujas, chismosas y débiles. Nos hacen creer que necesitamos un príncipe azul para que nos despierte, nos proteja y nos cuide. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar. FM Tincunaco. 20 años construyendo otra comunicación. Para mí la Tincu significa resistencia, autonomía, significa comunidad, hermandad, encuentros. La Tincu para mí es confianza en la información. Son las distintas voces que hay en el conurbano. FM Tincunaco. 20 años. Tu voz, nuestra voz. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, Aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Bien, estábamos escuchando recién a Silingo comentándonos sobre cómo hacían para arrojar los cadáveres, los desaparecidos al mar. Escalofriante. Totalmente relato, ¿no? Tremenda el relato, terrible, sin duda. Y aparte le tiembla la voz al tipo, ¿no? Eso es lo escalofriante. Creo que eso es lo más grave de todo. Bien, como decíamos, íbamos a hablar de otra organización, que es Historias Desobedientes, una organización que vio la luz, podríamos decir de alguna forma, el día de la marcha por el 2x1, que por lo menos fue como la presentación en sociedad de esta organización, que está conformada por hijos de represores, o bueno, en la mayoría de los casos, por lo menos de los conocidos que aparecen en Historias Desobedientes, se han cambiado el apellido o lo hacen justamente manifestando su rechazo a pertenecer a esa casta de represores, ¿no? Y es sorprendente también lo que vos planteás, porque aparecieron el año pasado recién, sí, en las marchas en contra del 2x1, pero aparte de algo que plantean ellos mismos, cuando teníamos oportunidad de acceder a los materiales de ellos, es que eligieron un día para aparecer, ¿no? En el 2017, para unirse y decir, bueno, le damos este día de fundación. Y eligieron el 8 de junio. Particularmente, mirá vos lo que es la psicología, ¿no? El 8 de junio era el Día del Padre. Apa. Y ese día se funda esta organización que se llamó As Historias Desobedientes, que son las historias de ellos, de los hijos sanguíneos, de los ex represores, y que dicen no a esa realidad. Sí, sí, y cuyos testimonios, la verdad, que son también escalofriantes, sin duda, cuando ellos relatan sus infancias bajo el régimen de esta gente. Hay tres grandes representantes de esta organización Historias Desobedientes: Mariana Dopazo, que es la hija de Checolás, que se cambió el apellido, precisamente, que fue, si se quiere, la primera que dio a luz la organización. Pablo Berna, hijo del médico, que justamente, por eso escuchábamos a Siringo, era el encargado de anestesiar a los de los vuelos de la muerte. Y luego tenemos también a Lidia Lukasevich, que es hija, ex hija, según ella, de un suboficial del ejército también que participó en la represión. Y es una organización que se plantea, tiene como proyecto, y lo han presentado en el Poder Legislativo, la reforma del Código Penal para poder declarar contra sus padres. Habría que modificar el artículo 178 del Código Procesal Penal y el artículo 242. Ellos, claro, quieren declarar y la justicia no les permite declarar en contra de sus padres. No, sí, obviamente, la misma justicia que provoca el 2x1, la misma justicia que quiere, sí, sí, dejarlo a... Astis, con prisión domiciliaria. Sí, por supuesto, convengamos que por el derecho establece que los que tienen lazos de sanguinidad no pueden declarar en contra de sus familiares también, ¿no? Y eso es lo que están pretendiendo que se reformule en el código procesal, por lo menos. Por ahí lo hace Macri con un DNU. Escuchábamos Quien Quiero Oír Que Oiga en voces de Baglietto y Garré, entre muchos otros artistas que lo grabaron apenas volvió la democracia, rompiendo con este mito que nos quieren imponer actualmente, que es nuevamente volver a la teoría de los dos demonios, donde quieren equiparar al pueblo que se defiende de una dictadura militar con el Estado apropiado por parte de los dictadores, de los milicos y de los civiles que lo llevaron directamente ahí. Sí. ¿Y cómo te van digitando la discusión para ese lado? ¿Cómo te van marcando el camino sin posibilidad de reacción? Y establecen el debate en eso. Sí, sí, o te lo desvían, ¿sí? Sí. Cuando, digamos, en realidad no hay debate posible porque frente a un Estado que ejerce el terror, desde el propio Estado no hay nada que lo pueda equiparar. Sí, pero sin embargo los medios masivos te siguen proponiendo esta discusión como la teoría de los dos demonios originalmente. Justamente por eso lo que dicen es, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Esa otra historia es la que se sigue escribiendo hoy en día. Sí, sí, y de ahí la importancia también de recuperar la memoria y mantenerla viva, sobre todo frente a estas situaciones, que es lo que únicamente nos mantiene vivos también a nosotros. Eso es nuestro laburo, exactamente. Y como parte de la historia viva, nuestro compañero, el polaco, ha tenido la oportunidad de participar en la Marcha de las Antorchas, el 23 de marzo por la noche, donde se hace siempre la espera, la vigilia al 24 de marzo, donde participan la agrupación Hijos de la Matanza y participan ex detenidos desaparecidos de la Brigada de San Justo. El polaco Claudio tuvo la oportunidad de hablar con Norberto Liuski, que eres médico actualmente y que es un ex detenido desaparecido por la Brigada de San Justo. Norberto Liuski, uno de los sobrevivientes de la Brigada de Investigaciones de San Justo, en esta víspera del 24 de marzo, ¿qué pasa por la cabeza de un sobreviviente, valga la repetición de la palabra? Los recuerdos son parte de la memoria colectiva. Lo individual con el tiempo se va transformando en un proceso que excede las torturas vividas individualmente o los sufrimientos producidos individualmente. Ahora, el tiempo hace que cada una de esas situaciones pertenezcan a un colectivo muy grande. No solamente un colectivo que vivió las mismas situaciones, sino a las nuevas generaciones, que ha hecho suyo no solo los testimonios, sino los aprendizajes que la historia ha dejado de aquella circunstancia. De modo que estar en este momento para aproximarnos a los 42 años del golpe y en el mismo lugar donde yo estaba, expresando junto a otros sectores políticos, sociales, la voluntad antigolpista en esta misma plaza, y que fue todo absolutamente arrasado por la metodología del terrorismo de Estado y que luego llevó al secuestro y a la desaparición forzada y la tortura que ocurrió. Pero hoy, a 42 años, aparece otra tensión, que es la tensión entre un proyecto político que cree posible instalar el negacionismo, que cree posible que en reemplazo de la doctrina de la seguridad nacional se pueda instalar la doctrina conocida popularmente como la doctrina Chocobar, donde es posible que con las armas que el pueblo abona con sus impuestos se mate por la espalda a Facundo en Tucumán o a Rafael en la provincia de Río Negro. Enfrente de esa situación está la exigencia de memoria, de verdad y de justicia. Y creo que este 42 años lo que va a mostrar en las calles y en las plazas de todo el país es que no solamente aquellos que hemos vivido la experiencia más directa del terrorismo de Estado, sino las jóvenes generaciones hacen suyo el mandato de profundizar este camino. Y por lo tanto creo que estamos a horas de ver una de las grandes movilizaciones de nuestro tiempo para que efectivamente el negacionismo se vea derrotado, las nuevas doctrinas de seguridad encuentren el repudio de millones de argentinos y que, bueno, vayamos encontrando en la memoria las mejores posibilidades de aprendizaje para un nuevo ciclo democrático, popular y que tiene que surgir naturalmente del seno de nuestro pueblo. En la parte fáctica, en pocos meses comienza el juicio a los responsables de los crímenes ocurridos en la Brigada de San Justo. Así, ¿cuál sería un pantallazo de esta situación jurisdiccional? Sí, desde el punto de vista jurídico, la Brigada de San Justo eludió por mucho tiempo la posibilidad de ser investigada de manera directa. ¿Por qué? Seguramente porque existió una deliberada intención de sectores de las fuerzas policiales de la provincia que condicionaron a gran parte del aparato judicial y que hizo que la Brigada de San Justo no ingresara en lo que fue el juicio del circuito Camps. ¿Esto sería Juzgado Federal de San Martín? No, esto es, en realidad ahora, en la actualidad, sería Juzgado Federal de La Matanza, porque La Matanza ya tiene su departamento judicial. Pero en realidad el juicio pertenecía al circuito Camps. El circuito Camps tuvo su cabecera en los tribunales de La Plata. Extrañamente, la Brigada de Investigaciones de San Justo, que ha sido denunciada desde el juicio a la Junta de Comandantes, desde entonces que es denunciada. Antes había sido denunciada extrajudicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no había sido incluida en las investigaciones judiciales. Hasta que hace 10 años, un número importante de organizaciones propusimos comenzar el camino de que se juzgaran los crímenes de la brigada. Y fue muy largo el camino, fue muy tortuoso, tuvimos muchas idas y muchas demoras, y finalmente se ha logrado que el Tribunal Federal número 1 de La Plata estableciera la fecha del 31 de mayo para la primera audiencia previa al inicio de los testimonios y el 13 de agosto se inician los testimonios. ¿Cuántos imputados potencialmente todavía están con vida de aquel entonces? Los imputados que nosotros propusimos son 24, de los cuales uno solo está fallecido. Y luego hay una distinción de situaciones entre quienes permanecen en unidades carcelarias, quienes pasaron al hospital y quienes han obtenido el beneficio del arresto domiciliario, como son los casos del médico torturador Jorge Vidal o de el policía Rubén Boban, que vive acá cerca en Rafael Castillo, pero que también es digno decirlo, no vive muy tranquilo. Hace pocas semanas, más de 500 personas, entre ellos vecinos del propio Boban, repudiaron su presencia. Dijeron que no querían tener un genocida en su barrio. De modo que hay una conciencia colectiva creciente que incluso hace difícil que sea tan sencillo obtener el beneficio del arresto domiciliario con tranquilidades y otras situaciones de placenteras. Yo creo que al comenzar el juicio, una de las primeras medidas que se va a solicitar va a ser que cesen los arrestos domiciliarios y pasen todos a cárcel común y desde allí comience el juicio. O sea que tenemos 23 imputados y 87 casos que tendrán sus respectivos testimonios en las víctimas sobrevivientes. Gracias, Norberto. Un gusto. Escuchábamos entonces a Norberto Liuski, que es el ex detenido desaparecido por la Brigada San Justo, actualmente es médico, y cómo cita la importancia que tiene en la actualidad, qué es lo que nos está pasando en la actualidad y cómo queda una conciencia en el pueblo que dice rechaza a este, bueno, a este médico que era el encargado, como decía Matías, de dormir a los detenidos para tirarlos vivos al mar, como pasó en Mar del Plata con el caso Checolás, donde los vecinos y las organizaciones hicieron tanto ruido que tuvo que volver a la prisión, donde queda un valor moral todavía en la sociedad que sigue defendiendo esto. Sí, que es el motor, a mi criterio es el motor. ¿No? Igual a mí también una de las cosas que me resultaron muy interesantes del testimonio de es la posibilidad de relacionarlo efectivamente con encontrar la vigencia que tiene, ¿no? Pensar este reclamo, la posibilidad de que vuelvan, que sean enjuiciados en el circuito CAMPS, pero cómo todo esto tiene relación también con lo que pasa ahora, ¿no? Por algo hablaba de la doctrina Chocobardo y la relación con la doctrina de seguridad nacional, empezar a entender que hay ciertos nexos que por eso nos escapan porque no estamos reflexionando sobre lo que ha pasado realmente, ¿no? Sí. Y cómo vuelven a hablar del enemigo interno, y como hace mención él en la entrevista, donde dice, bueno, con las armas que compra el pueblo, se violenta al pueblo. Sí. A través de represión, de asesinatos por la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que hablar del sistema económico, que es exactamente el mismo, te arrincona hacia un solo lugar y te deja una sola opción, ¿no? A veces. Sí. Recordamos las vías de comunicación, son el 1566905002, 1566905002, para lo que quieras comunicarte, para... O por el Facebook de la radio, FM Tincunaco 107.3. O por el Twitter de Alejandro Albite, como todos los... Albite Producciones, Albite SRL. Y vamos a escuchar entonces a los fabulosos Cadillacs en esta versión de Desapariciones. Yo no sé ya qué pensar.

Y en medio de eso es que nos planteamos el tema de mirar para atrás, que los que hacen apología del olvido suelen citar de que no hay que mirar para atrás. Claro. Si no hay que mirar para atrás, es llamativo lo que están haciendo con la destrucción de los que son denominados espacios de la memoria. Sí, a mí me parece que forma parte de la misma política negacionista hacer desaparecer los espacios de la memoria. Por un lado creo que tiene que ver con eso, ¿sí? Y de una estrategia clara, ¿no? Sí, sin duda. Pero además también nos permite a nosotros pensar cómo la política, en este caso la política negacionista, y lo que están haciendo como destrucción simbólica también de estos espacios de la memoria, tiene que ver también con un proyecto que requiere que esos espacios no existan, digamos, que esa memoria no exista. Exacto. ¿No? Por eso es que nosotros estamos, por ejemplo, pensando en lo que pasa con el Palomar, con el puerto del Palomar, ¿no? Y la concesión, ahora sí, exactamente, la concesión a Flybondi, por un lado, que era un centro clandestino de detención. Exactamente. Y que por ley no podría modificarse. Exactamente, y que aún así, por supuesto, esta gente, ya sabemos por dónde se pasa la ley, ya lo hemos dicho varias veces, no hace falta volver a repetirlo, pero violando todas las leyes, les importa muy poco, y en función de intereses espurios que tienen que ver con estos negociados, con Flybondi, que además quedan todos negocios en familia, sin ningún tipo de problema y con total impunidad, pueden destruir un espacio que, precisamente por las características que tuvo durante la dictadura, es sumamente representativo de ese momento histórico, ¿no? Y algo muy representativo también es Campo de Mayo, por donde pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos, aún hoy desaparecidos, y hoy en día quieren hacer un parque. Desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se plantean hacer un parque en un lugar donde pueden estar enterrados un montón de seres humanos que fueron parte de la historia argentina reciente. Dentro de ese marco es que los sectores se siguen oponiendo a este tipo de acciones, si querés, que parecen ilusas o ingenuas y que tienen que ver con la destrucción de nuestra historia reciente. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Escuchábamos el acto donde se reconoce como Juan, el que hoy es diputado, Juan Cabandie, hijo de detenidos desaparecidos en la ESMA, aún hoy desaparecidos, y que él dice, yo soy Juan, soy parte de ellos. Más allá de la doctrina o de la posición política que tomen, hay distintos hijos de desaparecidos que han incursionado en la política formal y otros, como escuchamos hace un rato a Gabriel, han llevado la política al barro, al campo, todos los días en la calle. Cuando decís formal te referís a la partidaria. Claro, sí, la partidaria es la representativa, función, digamos, ¿no? Claro. Pero lo importante, lo relevante de esto es hacer algo, llevar adelante alguna acción que tenga que ver con transformar esa sociedad, que fue la pretensión de sus padres y de aquellos que, aún sin ser familiares directos nuestros, son los que han marcado un camino para transformar una sociedad y dejarles algo mejor a nuestros hijos, que es lo que nos planteamos, por lo menos aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener hijos, o aquellos que pretendemos transformar la sociedad para las próximas generaciones. Sí, y por eso, bueno, precisamente la importancia también que tiene la recuperación y el mantenimiento de estos espacios, ¿no? La ESMA, sin duda, es uno de los espacios más significativos, que además es visitado por impresionante cantidad de gente, colegios, sí, alumnos, jóvenes. Y el que no jóvenes lo hizo todavía, invito a que lo haga, ningún tipo de duda. Espacio, la transformación que se hizo con ese lugar es realmente emocionante y es conmovedor. Es absolutamente conmovedor. Cuando uno conoce la historia y cuando uno entiende qué pasó y qué simbolismo era la ESMA en los 70 o en la última dictadura, se hace mucho más emocionante. Y si no lo sabes, hay visitas guiadas que te pueden mostrar, y es impactante estar en el lugar donde había seres humanos en condiciones infrahumanas, detenidos, que hoy sea un lugar para la memoria y para tener presente cosas que no tienen que volver a ocurrir, y como se dijo en el juicio, para que no sucedan nunca más. Nunca más. Es necesario ir a esos lugares, hacerse presente, estar en el lugar y sentir lo que se siente cuando uno pisa. Pero más que nada, dale, cómo se transformó la muerte en vida. Yo fui hace muy poco a talleres de juegos infantiles con mi hijo más chico, y es esa la sensación, la muerte y lo nefasto que ocurrió en ese lugar se transformó en vida plena, y eso es absolutamente conmovedor. Eso es parte de la vigencia, pero también es parte de la vigencia lo que nos ocurre en democracia. En el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de La Plata se juzgó al ex director general de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Echecolás. El juicio comenzó en el 2006 y fue condenado a reclusión perpetua. Una de las declaraciones fundamentales para poder llegar a esta condena fue la de Jorge Julio López. Exacto. Jorge Julio López, tras haber hecho su presencia como testimonio en el juicio, fue desaparecido nuevamente en democracia en el año 2007. Aún hoy sigue desaparecido. Y lo relevante de esto es la vigencia de su participación para esclarecer esto. Escuchamos a Julio López. Y Echecolás estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocé, me decía. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Escuchábamos la declaración de Jorge Julio López en el juicio que finalmente determinó la condena a cadena perpetua de Miguel Osvaldo Echecolás, quien hace poco se le había dado prisión domiciliaria en Mar del Plata y, como dijimos, por acción del pueblo en la calle, tuvo que volver a la cárcel común. El juez federal, Carlos Rosansky, fue el responsable de llevar adelante estos juicios, bajo amenazas, sufriendo una serie de presiones, de apretadas, pero fue el que condenó a perpetua a Echecolás y a Cristian von Bernix, miembro de eclesiástico de la Iglesia Católica, parte fundamental de las torturas y de las desapariciones. Capellán, de personas. Capellán, le decían, ¿no? Capellán del ejército. Exactamente, sí. Tuvimos la oportunidad de hablar con el ex juez federal Carlos Rosansky y vamos a escuchar lo que nos contaba acerca de esto. Buenas tardes. Estamos en entrevista con el doctor Carlos Rosansky, juez federal de la Nación. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Disculpe que lo molestemos, pero está bastante actual el tema que usted maneja mucho mejor que nosotros y queríamos empezar preguntándole en este momento de su carrera a usted dónde se está desempeñando. En realidad en ningún lado, simplemente estoy jubilado y me dedico más que nada a la docencia. Vamos a empezar un posgrado en abuso sexual infantil en la Facultad de Periodismo de La Plata, pero de posgrado abierto a otras carreras. Y básicamente es eso, y en el interior del país, ¿se acuerdan? Ajá. Y queríamos preguntarle, porque usted ha estado a cargo, ha tenido la responsabilidad de los juicios a dos genocidas bastante conocidos. Uno es el caso de Cristian von Bernix, de la Argentina, y Miguel Echecolás. Queríamos consultarle acerca de cómo ha sido llevar adelante semejantes investigaciones, imaginamos que no con pocas trabas. No, bueno, las trabas son las lógicas cuando se comienza un proceso como el que empezó. En realidad en el 2006 el juzgamiento Echecolás, pero en el 2004 ya se habíamos hecho juicio también a Echecolás y al médico Verdés por apropiación, que eran delitos que no estaban alcanzados por obediencia de vida y puntos finales. Quiere decir que esto comenzó en el año 2004, como todo proceso de juzgamiento de casos que sucedieron hace muchos años, que además afectaron a toda la sociedad argentina, que bueno, tiene sus inconvenientes. La justicia no está preparada para este tipo de juicio. Claro. ¿Podría decirse que hay sectores ligados al poder que le han dificultado el proceso de investigación en estos casos, como en otros de crímenes de lesa humanidad? En aquella época, a partir del año 2004, por lo menos hasta el año en que yo me fui, en el año 2015, No hubo obstáculos de parte del poder, ¿no es cierto?, el poder político. En realidad fue al revés, el poder político fue el que permitió o dio los espacios para que este proceso se llevara adelante, a través de la Corte Suprema de ese entonces y del propio Poder Ejecutivo, que dio clara señal de que estaban interesados en que los juicios se lleven adelante. Los problemas más serios, a mi entender, yo ya no estaba porque casi inmediatamente con la asunción del nuevo gobierno actual, yo renuncié, que creo que es a partir de ahí donde se ve más acentuado la disminución del ritmo de los juicios que estaban haciéndose por delitos de humanidad. Sí, es verdad lo que usted marca, esa diferencia es notable a simple vista. Y algo que nos llama la atención respecto de esto del poder es no solamente lo vinculado al poder político, porque usted tuvo la ocasión de condenar a Miguel Echecolás y uno de los testigos principales de la causa había sido Jorge Julio López, y es un desaparecido actualmente, un desaparecido en democracia, donde se liga bastante al caso de Echecolás. Claro, lo que pasa es que esa desaparición se produce en el primer juicio, cuestión que no debe ser casual porque yo entiendo que tenía más que ver con un mensaje mafioso a toda la comunidad y en especial al Poder Judicial, que no funcionó claramente porque a mi entender y a mi experiencia la razón y la decisión de que esos juicios se lleven adelante desde aquel momento fue una decisión social, o sea, la terminan tomando la Corte Suprema que habilita cuando declara inconstitucional la obediencia de punto final, la toma el Poder Ejecutivo cuando impulsa también los juicios, pero en realidad el verdadero motor es la sociedad argentina, o una parte importantísima, la mayoría, que son los que no quieren que la Argentina viva en un estado de impunidad respecto al genocidio. Ese es el verdadero motor, por lo tanto, aquel hecho tremendo, la tragedia de la desaparición de Jorge Julio López, no solo no motivó que se frenaran los juicios, sino que se continuaron hasta el día de hoy, con la disminución que se está viviendo en este momento, pero porque sigue, acompaña y sigue los políticos. Sí, y me quedaba pensando, porque tengo entendido que usted, aún tras la desaparición de Jorge Julio López, no tenía custodia personal ni para su familia. ¿Por qué tomó esta decisión de no tener custodia ante semejante caso de amenaza evidente? No, fundamentalmente la custodia personal, que es lo que se denomina custodia móvil, a mi entender todos esos años era incompatible con llevar adelante los juicios y que se sintieran bien los testigos. Es decir, si los testigos tienen que ir a declarar víctimas familiares, demás testigos, yo necesité todos esos años que pudieran ver que yo caminaba por la calle igual que ellos. Ese es el motivo de la decisión, nada más. No es que no me molesten las amenazas, que por supuesto que me molestan como cualquier persona, pero me parece que también corresponde en ese caso y fue durante todos los juicios poder caminar por las calles de la misma manera que los testigos. Me parece muy coherente de su parte. Quería consultarle por esto que nos está diciendo, en base a esto que usted expresa, de que una parte importante de la sociedad ha acompañado estos procesos de investigación, de reapertura de las causas, incluso de condenas, aun cuando muchos habían sido absueltos. Pero hoy en día vivimos una situación en donde tenemos alrededor de 500 ex represores detenidos y había más de 500 centros clandestinos en la Argentina, lo que hace que haya un promedio de un detenido por cada centro. Si aún a esto se le aplica la medida que se quiere implementar de 97 excarcelaciones o prisiones domiciliarias, quedaría menos de un detenido por cada centro clandestino. ¿Aún así usted tiene una perspectiva positiva respecto del sistema judicial? No, bueno, ahí hay que hacer una pequeña distinción. Hace alrededor de 10 años, estamos hablando cuando ya habíamos hecho dos de los juicios, yo tuve la percepción más amplia de lo que venía en cuanto a todos los juicios y lo que usted está mencionando sobre los centros clandestinos y sobre la cantidad de procesos de imputados. En ese momento yo elaboré un proyecto de ley que fue presentado en el Congreso para que se pudieran unificar las causas por centros clandestinos en los lugares donde habían funcionado, unificarlos, y por cuerpo de ejército en los lugares donde funcionaban los cuerpos de ejército. Ese proyecto no tuvo éxito, o sea, el Congreso de la Nación no lo votó, pero hubiera permitido, para que tenga una idea, resolver todos los juicios pendientes en el plazo de 5 años. O sea que ya habían estado terminados hace tiempo. Pero bueno, no se acompañó porque no era fácil tampoco comprender qué significaba unificar tantas causas y sobre todo porque el Poder Judicial, insisto, no estaba preparado para procesos de juzgamiento como estos. Y eso fue lo que trabó ese proyecto de ley. Mm. Escuchábamos la primera parte de la entrevista con el doctor Carlos Rosansky, donde nos explica cómo se llevó adelante este proceso para juzgar a dos miembros de represores de la última dictadura militar, que ha sido sumamente complejo, pero él le da una valoración bastante importante a cómo se ha llevado adelante el trabajo en este mismo sentido. Todo esto sucede en una radio absolutamente convulsionada, ¿no? Absolutamente convulsionada por todos los medios. Nunca vi tanta gente acá en el estudio. Nunca sí, y con tanto alboroto, además. ¿No? Sí, queremos contarle a la audiencia que está en nuestros estudios, en la Tincuna, con la 107.3, la gran compañera Norita Cortiña, compartiendo con nosotros el programa, cosa que no podemos creer, sinceramente. Sí, sí. Y bueno, además, aclarando que la visita también de Norita se debe a que la sala de producción de la FM Tincunaco es renombrada con el nombre de Norita Cortiñas, como además como parte de las actividades por los 20 años de la radio. Exactamente. Pero sí, antes de escuchar directamente a Norita, vamos a cerrar la segunda parte de la entrevista al doctor Rosansky. Me deja pensando porque actualmente hay muchos legisladores que siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios, que hablan del terrorismo y que hablan de cuestiones que creíamos superadas hace 20 o 30 años y que hoy se vuelven a plantear como que esos crímenes fueron cometidos por dos sectores, que en realidad no comparto que hayan sido dos, y que han sido sostenidos y que la reacción del ejército ha sido en consecuencia de eso. El caso de Massot, claro, creo que es el más evidente, pero hay muchos legisladores en esa posición. De legisladores, y no solo legisladores, sector de gente que está gobernando actualmente, tiene una identificación tanto política como económica con la gente del proceso de la dictadura cívico-militar. Esto es así, el modelo económico es el mismo y hay una identificación ideológica, y además hay que decirlo, también hay una pertenencia a un sector social muy particular. No porque se trate de millonarios, porque no necesariamente ser rico va a implicar tener esa posición sobre los dos demonios. Pero sí, el sector que está gobernando en este momento pertenece a una forma de pensar que claramente enarbola no solo la teoría de los dos demonios, algo mucho más grave, que es el negacionismo, poner en duda la cantidad de víctimas, etcétera, con el solo fin de que se pueda completar la instauración de un modelo económico desastroso que requiere este tipo de teorías absurdas, negando lo que no se puede negar, y como yo dije al principio, ha sido probado durante 12 años el desastre que ha habido en Argentina en materia de derechos humanos. Sería negarlo hoy, realmente llama mucho la atención. En base a esto que nos dice y a su experiencia jurídica, ¿cree que tiene alguna posibilidad de proyección a futuro estos reclamos por parte de los familiares, de Cecilia Pando, de la gente vinculada a los ex dictadores y represores que tienen una exigencia jurídica de que sean condenados otros que ellos consideran? ¿Cree que puede ser que eso suceda? No, yo personalmente creo que no es viable por razones jurídica, como usted dice, y técnica. Es decir, los delitos de lesa humanidad no prescriben precisamente porque son de lesa humanidad, y los otros a los cuales usted se está refiriendo y las personas que sostienen la otra posición no son delitos de lesa humanidad, precisamente. Claro, eso es una cuestión técnica clara. Y para ir porque no han sido cometidos por el Estado. Claro, sí, cambia el ámbito, totalmente. Y para ir terminando, quería preguntarle, en base a todo lo que nos explicó y a su trayectoria y a lo que sigue trabajando como docente y haciendo exposiciones, ¿qué perspectiva cree que tiene la lucha por memoria, verdad y justicia tras estos 42 años del golpe? Teniendo en cuenta, ¿no?, los sectores civiles vinculados en aquel momento y vinculados ahora, como Santiago de Estrada, como Domingo Felipe Cavallo, o sea, exfuncionarios de la dictadura que siguen estando y que fueron parte de un proceso complejo que tiene que ver con una transformación socioeconómica del país similar a la que podemos estar viviendo. ¿Qué perspectiva tiene usted de esa lucha hoy? Yo creo que esa perspectiva va a continuar como hasta ahora, en lo esencial, es decir, los sectores mayoritarios que reclaman verdad, justicia y memoria van a continuar reclamando exactamente igual, y cuando se tengan que ir porque pasaron 50 años, sus hijos y nietos van a seguir, y el otro sector que se refiere, de civiles, etcétera, que son quienes se han beneficiado con la dictadura porque formaron parte, no eran cómplices. funcionaria, que no era colaboradora, era parte, era la columna vertebral de la dictadura cívico-militar. Entonces, ese sector va a continuar también desarrollando ese tipo de teorías absurdas porque están defendiendo sus propios intereses, tanto económicos como políticos e ideológicos. Esto es lo que va a ir sucediendo. Ahora, también creo que el deterioro de los derechos humanos que se está viviendo en este momento, del reconocimiento y vigencia que se está produciendo con esta gestión, se va a ir modificando favorablemente, porque esa es mi visión. Eso es lo que yo creo, que esto solamente se está llevando adelante para justificar el modelo económico. Una vez que esto se demuestre que no es viable, porque lo único que hace es empobrecer al pueblo, se va a revertir y se va a seguir recuperando derechos como en la década anterior. Escuchábamos al doctor Carlos Rosansky. Vamos a retomar el análisis de esta entrevista que hemos tenido oportunidad de hacer, que es el responsable de las condenas a cadena perpetua para Osvaldo Checolás y para Cristian von Bernick. Pero en este caso tenemos una visita que copa toda la radio Tincunaco y que ha sido la oportunidad que tenemos de conversar directamente con quien es nuestra mamá adoptiva, digamos, una adopción a la inversa. Nosotros la adoptamos como mamá, es nuestro segundo amor. El primer amor es tu vieja y después viene Norita. Y no que... tiene opción a rechazarnos. No, pero además que literalmente revolucionó el estudio. Sí, tal cual. Exactamente. Tenemos la visita de Norita Cortiñas. Y bueno, queríamos conversar con ella en este programa especial acerca de lo que significa hoy en día mirar desde el presente, el 24 de marzo, y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, buenas tardes, me presento, estoy muy contenta de esta invitación y veo todas caritas sonrientes espiando por ahí detrás del vidrio. Hay unos chicos lindos y buenos mozos todos. Digo por las chicas del barrio que se acerquen acá a la radio. Ya lo hicimos, mira que somos casados. A tomar unos mates. Bueno, y cuando primero dice, otro 24 de marzo, parecería que uno repite la historia del año pasado. No es para nada, ¿sí? No es para nada. Yo primero voy a decir un poquito para que la gente sepa que la lucha popular, la lucha de los organismos, la lucha del pueblo, porque solas no estamos, es que, cada año vemos que hay abuelas que recuperaron a sus nietos o nietas y que empiezan una nueva historia. Así que eso muestra que la vida gira y sigue andando. Hay muchas abuelas, muchas que esperan reencontrarse con sus nietos y nietas. Está muy lento. Y si está tan lento, yo les quiero decir que es porque la justicia no actuó con la ética y la búsqueda de estos nietos y nietas. Si hubiera actuado, hubieran encontrado muchas familias a estos nietos. Entonces, eso decirle. Lo otro, que cuando decimos que el 24 de marzo empezó la era del terrorismo Estado, yo les digo que no es así. En 74 y 75, con un gobierno constitucional, ya empezó el terrorismo Estado, el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Y un gran terrorismo de Estado, porque ellos programaron todo, ellos hicieron el enfrentamiento del caso de Independencia, y mataban gente en las calles, y empezó la era de las desapariciones forzadas. Ustedes saben que la desaparición forzada de una persona es el crimen de crímenes, es cuando realmente una persona se la priva absolutamente de todos sus derechos, pasa al ser y no ser, es la propia metodología nazi. Entonces, empezó esa era, ¿no? A veces todos empiezan como que el 24 de marzo es el hito. Pero porque había que poner una fecha por la brutalidad, por cómo empezó eso, ¿no? Que empezó, sí, la represión sistemática, masiva, y ya directamente desde arriba, desde la propia Casa de Gobierno, ¿no? Pero en el gobierno de Isabel Martínez Perón hubo horrores, se vivieron horrores. Y de ahí en más, todo lo que vivimos fue terrible. Yo digo que después de torturas, desapariciones, los vuelos de la muerte, la apropiación de bebés, que para mí es lo más trágico, sacados de su madre y entregados a familias desconocidas, quitándole su propia identidad. Entonces eso. Y después también un hecho también muy especial que nos duele mucho es que fueron desaparecidas, secuestradas y desaparecidas las madres que buscaban a sus hijas y sus hijos. O sea, todo, no se salvó nadie. Entonces todo eso fue, y el gobierno este parecería o que no vivió acá, pero igual, porque nosotros recibimos apoyo de Europa, del mundo entero, porque no se da por enterado de que acá el terrorismo de Estado superó todo lo que nos podíamos imaginar. Entonces eso también, y seguimos caminando esos años muy trágicos, porque hasta los vuelos de la muerte, mira ahora, y el espacio de donde se iniciaban los vuelos de la muerte, que es el aeropuerto, el aeroparque del Palomar, también borraron todas las señas de que ahí se torturó y que ahí estaban los Hércules, donde subían a las víctimas y los arrojaban al mar o al río. Cosa también, cosa ideada por los nazis. Todo copiado, parecían alumnos de lo que fue el nazismo. Y ahora, estos días, muchas cosas nos hacen parecer a la época esa de Isabel. No tan, todavía no llegaron, pero no los dejemos llegar. No tenemos que dejarlos llegar, ¿no? Porque el caso de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel muestra de que el salvajismo, la metodología está. Y hoy el nene de Tucumán, sí. Bueno, todo eso, viste, y un presidente que llama al policía violento y lo felicita, sí. Te da un muestreo de que es una persona que irá permitiendo otras cosas, ¿no? Sí, discúlpame, me parece que no sé si hubieran vivido en otro país. Yo creo, por lo menos incluso lo hemos charlado también en un par de ocasiones, que hay como muchas relaciones entre lo que fue la dictadura y el actual gobierno. Bueno, ¿no? sin hablar de algo que vamos a justamente mencionar, como algunos sí. funcionarios que fueron funcionarios de la dictadura, o el propio hijo de Martínez Díoz, que es funcionario del gobierno de Macri. Pareciera que no fuera que hubiera en otro país, sino que justamente apoyó, él apoyó la dictadura esta cívico-militar, eclesiástica y económica, él la apoyó, y todos los funcionarios, antes había funcionarios durante ese periodo, y ahora el staff, hay de muchos que aprocharon y aplaudieron en lo que fue el terrorismo Estado. Claro, sin ninguna duda. Así que estamos igual así, caminando entre piedras, tenemos que tener cuidado y no tenemos que dejar avanzar esta situación, ¿no? Y todo, ¿no? El atropello a la educación, el atropello a la salud, a los jubilados, a meterse hasta con los jubilados. O sea, el nivel más bajo de la sociedad también atacada con leyes y con propuestas que son para seguir atrasándolos en el camino. A los jubilados y a los chicos. Y a los, y bajar, para los niños también. Bajar la, sí. la edad. Además, de los discapacitados, para toda la gente que más necesita, ellos hicieron este plan, ¿no? El plan es el plan de la derecha conservadora. No hay nada que hacer. Uno dice sí, pero no. Es la derecha y esta es la derecha. Entonces lo que hay que hacer es trabajar mucho, no dejar avanzar este sistema y advertirle que verdaderamente yo creo que la gente no tendría que pensar ni remotamente en una reelección para nada. Esto sería único. Que como es constitucional, no es que nosotros lo vamos a empujar con violencia y sacarlo con violencia, no, de ninguna manera, pero sí hacer todo lo posible para que se desgaste solito, claro. Como hace cada sí. vez que hace un disparate, 2x1, claro. ¿no? Y mismo lo de Santiago, ¿no? Desaparición forzada seguida de muerte. Y por más que lo niegan hasta el día de hoy, es así, ¿viste? No se murió ahogado en un charquito de río de 30 centímetros. No, porque si creyéramos eso, quiere decir que somos todos ignorantes, claro. Y no somos ignorantes. Así que eso, y el fusilamiento de Rafael, directamente fusilamiento por un policía por la espalda, ¿no? Todos hechos, ¿viste? Nora, ¿qué reflexión le merece a usted que, si bien está claro que el sistema económico es exactamente el mismo, el proyecto económico que tenían los militares en los 70 es exactamente el mismo que el actual, que hoy ganen elecciones esta derecha tan reaccionaria? Bueno, yo creo que durante el gobierno anterior había cosas que cansaban al pueblo, ¿no? Y la equivocación ahí fue que la militancia aplaudió todo, ¿no? Nadie se animaba a decir la presidenta está equivocada. No había mirada Milani, crítica. Milani, Cristina, no. Claro. La ley antiterrorista que la firmó Néstor, claro. El pueblo decir, no somos un país de terroristas, ¿no? Ir diciendo, las comunidades son hermanos nuestros, no se puede hacer un abandono y todo. O sea, todo, vender el pozo tal o cual como vendieron pozos por 50 años a las empresas, todo. No, porque había economistas en la Argentina, había gente inteligente, había... Entonces permitieron que muchas cosas avanzaran, por eso ahora yo digo, no dejemos avanzar esto, ¿no? Porque en esos años dejaron a la propia militancia, muchos jóvenes entusiasmados, era un gobierno popular, entonces es como uno ve lleno de luces, ¿no? Y no era tan así. Entonces después la herencia, además, todas las cosas que nos quedaron de herencia fueron firmadas por los dos partidos, el partido PRO y el Frente para la Victoria, en la legislatura y en el Congreso. Entonces después este personaje aprovechó todo lo que estaba ya, él tira lo bueno y desarma lo bueno. Pero lo malo que quedó, lo reformas, el protocolo arriba de la ley antiterrorista, claro. Pone, ¿viste? Bueno, entonces, y pone una Burs que es igual que un Milani. Así como la yo junta... ella la conecto con un militar de los que tenemos alrededor todavía, ¿no? Un uniformado, ¿no? Sí, y ella quiere ser así, ¿eh? Claro. Sí, y además, perdón, que es muy pegada también con la dictadura, porque sí, los Bullrich, uno de los Bullrich fue el segundo de Nicanor Constamente, por ejemplo. Y además como la Junta Militar se basa en una ley dictada por un gobierno constitucional, que fue la ley firmada por Cafiero y por Rucauf, por Luder, claro. Durante el tercer gobierno peronista, y este gobierno también se basa en esas leyes que vienen del periodo anterior para profundizar y reglamentarla de acuerdo a su criterio. Algo para resaltar respecto de lo que hemos hablado con usted en otras oportunidades es que usted toma el amor como motor, ese amor al prójimo, para seguir adelante. Ha producido un salto enorme de ser la ama de casa, que era en la década del 70, al símbolo moral que es para no todos nosotros. Tortilla de papa. No tiene tiempo. Me olvidé. ¿Qué se pone primero? ¿Los huevos o las papas? Entonces, lo que me parece digno de resaltar de todo lo que usted está planteando es que esta lucha que usted propone adelante, en forma pacífica, en las calles, tomando las calles para el pueblo, es a través del amor. Y es sorprendente cómo usted acaba de cumplir 88 años, nos sigue dictando. No hacía falta decir. Todavía es coqueta. Igual está mucho mejor que nosotros, me parece. Y todavía nos muestra cuál es el camino a seguir, ¿no? Nos quita esa posibilidad de sentirte cansado, de demostrar cómo amando al prójimo se puede seguir adelante. Nos imposibilita dar un paso atrás. Yo lo único que no digo ahora, que quizá los primeros meses pensaba, pero estaba equivocada, decía, bueno, démosle un poquito de tiempo a este hombre que no estaba preparado, pero él se propuso, quiere decir que él quería ser presidente. Pero yo decía, bueno, ser presidente de Boca no ser presidente de todos los argentinos. nada que ver. Y él creería que sí que es posible, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay que sacarle la maraña que tiene en su cabeza de que es presidente de Boca. No, no, este pueblo no es un pueblo de jugadores o de atentos espectadores. No somos espectadores. Somos partícipes para llevar al pueblo adelante con el respeto a la democracia de todas sus leyes. Por ejemplo, el día de hoy no tenemos Estado de Derecho. Cualquier cosa que nos pase, a vos, a mí, salimos a la calle, no hay donde golpear. No. No hay donde golpear ahora. Exacto. Los jueces, todos venales, salvo algunos jueces, desde luego, ¿no? Yo siempre rescato que hay jueces, juezas, hay algunas fiscalas y fiscales que son los que llevan adelante los juicios, hay abogados y abogadas que también, que son éticos, ¿no? Y hay unos testigos de lujo tenemos para los juicios, unos testigos de lujo, por eso no hay que dejar que vayan lentos hasta que los quieran terminar, hasta que no quede nadie impune en la Argentina. Hay que seguir insistiendo con los juicios, pero por eso tenemos acá algo. Pero después se pierde el Estado de Derecho y no hay un clamor de los propios jueces que tienen que guiarnos y protegernos, ¿no? Yo todos estos días me acordaba que hay un proverbio que no sé si debe ser hebreo así y que dice: ay de los pueblos que tienen que juzgar a sus jueces. Y todos los días, ahora me lo recuerdo, yo lo había olvidado esto, pero todos los días me lo recuerdo porque es así, ¿no? Ya en Mendoza se juzgó a dos jueces que los condenaron y uno en su casa tenía una cárcel exactamente en el del sótano. Estilo de la dos, que era el campo de exterminio. Sí. Bueno, tenía en su casa una celda así. ¿Con quién la usó? ¿Con quién la usó? Tiene que investigar, sí, la justicia. ¿A quiénes mandó ahí ese lugar? En su propia casa. Además, qué inmoralidad, ¿no? Y después, qué inmoralidad hasta con su familia. Porque si este hombre estaba casado, si tenía hijos, y resulta que adentro de su casa tiene una celda de castigo, de tortura, bueno, ¿y la familia qué? ¿No? Claro, pero aparte, ¿cómo puede administrar justicia un tipo que es así? Que tiene ya esa actitud, ¿no? Nos quedaríamos, meto cuchara yo y invitado acá por el compañero, no soy habitual de empezar de nuevo, agradezco a Ale la gentileza de meterme así de prepo al estudio para estar un poquito con Lolita. Veníamos en el viaje charlando, y bueno, le contábamos a Nora que estamos muy felices de que esté acá con nosotros y que a partir de hoy la sala de producción de la radio va a llevar su nombre, se va a llamar Norita Cortina. Y ella tiene una propuesta, o sea, acepta y desde hoy va a llamarse Norita Cortina. Hoy acepta. Pero trae una propuesta muy interesante, sí, que quiere hacer. Y yo digo que cada uno de los espacios que quieren hacer un homenaje a la, porque es a la lucha, no es a las madres. Las madres hacemos lo que teníamos que hacer y lo que haría una madre de ustedes, de estos chicos que están allá afuera, harían lo mismo. Es un compromiso con la vida, hacer la búsqueda y defender los ideales y sueños de nuestros hijos. Pero yo digo, ir poniendo el nombre de los desaparecidos, ¿no? Cuando van a hacer un espacio, elegir del barrio y de una madre que ustedes quieran apoyarla, bueno, poner el nombre del hijo, todo eso consultado desde luego con los padres, ¿no? Que quieran, porque yo le digo, yo el nombre Gustavo, amigos de él quisieron ponerlo en una unidad básica, en un local del partido, y yo les dije que no, porque el partido pasa, estará, no estará, terminará, bueno, pero después, por ejemplo, si es una radio, si es un local social, si es una, qué sé yo, una empresa del barrio, bueno, sería lindo, ¿no? Yo les tiro la idea. Cuando tienen amigos, después lo tiran por radio ustedes. Les hablamos a los amigos del barrio tal, que querían poner un localcito con el nombre de una madrecita. Mejor, porque lo ponen del hijo. Claro. ¿no? Claro. Así suavemente. Igual te están escuchando un compañero desde Barcelona, desde Salta, así que te están escuchando en un par de lugares en este momento. Bueno, hay un compañero, le mandamos un saludo, está apoyo allá. Apoyo a los catalanes, yo soy catalana, y apoyo, y yo, a mí me gustaría la independencia. Yo sé que me van a criticar mucho, hasta Serrat creo que me iba a criticar, y eso que lo quiero mucho. No, pero Serrat hizo un buen planteo al respecto, sí. Y él explicó por qué le parece que los no van estarían... a dejar pobres. Claro. Si alimentaron media España, los catalanes, sí. Alimentamos. Mos. Claro. pero es un compañero Serrat igual. Claro, no, sí, lo quiero mucho y siempre cantó para nosotros, y muy bien. Pero yo en eso, será que sigo el ideario de mi papá. Mi papá, cuando murió, se moría con la idea de que algún día Cataluña iba a ser libre. Y yo creí que con todo esto estaban equivocados. Pero yo leo que hace 300 años que le robaron su independencia a Cataluña. O sea que era ilegal ese estado que les habían sacado. Entonces yo creo que cuando hay diferencias entre los propios catalanes es que la propaganda asusta, claro, y les dice sí, claro, pero si son independientes van a pasar hambre porque les van a sacar esto y les van a dar, mientras tanto la distorsión de la historia, la distorsión, ¿no?, de la historia, claro, mientras tanto no le dicen que los catalanes trabajaron como perros día y noche para mantener al gobierno español. Claro, de ahí justamente la importancia de mantener viva la historia, ¿no? Claro, que no quieren que se independicen. Bueno, Norita, ¿tienen que hacer un corte? Queremos, en realidad, hacer un corte porque tenemos la oportunidad de estar con usted y de inaugurar esto. Así que, y aparte de hacerle un pequeño presente. Así que le mandamos un beso grande y le agradecemos que se haya venido de la otra punta de Buenos Aires. Para que tenga que volver otra vez a Buenos Aires. Pero me vine en un auto que tenía aire acondicionado y aunque no lo quieran creer, yo todavía no sé si era verdad. Porque recién probamos el aire, así, bien regulado, en la esquina acá. Es que la compañera no quería gastar mucho, por eso, Norita. Está corta de presupuesto, por eso. O sería que no lo quiso arreglar, lo tenía descompuesto y no lo quiso arreglar. Algo de eso hubo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Vamos a ver si. Pero mandamos a la mejor que tenemos, Norita. Uy, no quiero pensar cómo me voy. Ahora tenés chofer a la vuelta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un placer enorme, sí, tu presencia. Me alegro, honestamente, mucho haber venido. Un gusto mayúsculo. ¿Cuántos kilómetros? ¿20 kilómetros? No, 30 casi kilómetros. 35 y casi 40. Sí, está bien, está bien. Así que hiciste un recorrido importante y te quedan 40 más para ir a Capital. Ah, mirá vos, bueno. Pero en una horita estás así. No, que... pero muy bien, estoy muy contenta y y volveré otra vez. No voy a hacer millones yo. Eso es lo que vos crees. Aunque te digo, ¿por qué no?, con la estatura que tengo, podría pasar hasta desapercibida. Ya lo sos, son mucho más que millones. Sí, sí, te agradecemos enormemente. Bueno, gracias. Enormemente. Y le digo a los oyentes que sigan escuchando esta radio, que cada tanto vengan, traigan facturitas, vengan a tomar mate. Bueno, se usa, ¿no? Y alguna mamá del barrio, como yo, que sé hacer mantecados, pero soy madrina de en tránsito y nunca le llevo los mantecados. Hay una deuda pendiente. Sí. Ahí sí hay una yo deuda. Le digo a todo el mundo, hagan los mantecados, llévenlo a la radio. Yo prometo que la próxima vez que vengo, si me avisan con tiempo, no me mezclan los llamados. Un abrazo con el alma, Norita. Alejandro, y después no era el mismo Alejandro. Suele pasar. Es un problema. Bueno, pero llegué, vine, estoy muy contenta y seguiremos andando. Y para variar, revolucionaste el lugar. Un abrazo enorme, Norita. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Ismael Serrano y a Silvio Rodríguez que nos llaman a despertar. Despierta. Querer llegar a abrirme

Prometeo burla a Dios y trae a nadie más. El destino no parió la miseria en la que duermes. Cambio de las voluntades de mil hombres y mujeres. Y nada está escrito para siempre. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Bueno, emoción al margen, sin duda quedamos todos absolutamente conmocionados con la visita de Norita Cortiña, un pedazo de historia viva, absolutamente emocionante, cada una de las palabras que sale de su boca, es una conducta que te obliga a mantener un camino y no moverte ni un centímetro. Sí, no te deja ninguna excusa, no, definitivamente. No hay forma, no hay forma. Así que no sé cómo seguir, sinceramente yo ya estaría bien. Sí, bueno, por hoy vamos a ir terminando este otro programa de Empezar de Nuevo, por supuesto con un tema que queda abierto definitivamente, obvio, porque no se puede cerrar este debate todavía, uh-huh, pero también porque nos han quedado unas cuantas cosas colgadas para seguir desarrollando, simplemente para un poco, por lo menos dar un cierre para el encuentro de hoy, es pensar en algunas cosas que por supuesto continuaremos también hablando el próximo martes, pero pensar también en la vigencia, en la necesidad que tiene seguir reflexionando sobre la vigencia de la dictadura, porque bueno, Norita dijo algunas cosas también, otras habíamos señalado anteriormente, empezar a entender también los nexos que hay y entre lo que fue la dictadura y el actual gobierno que llegó con el voto popular. Claro. A ser gobierno, cosa que no había pasado nunca en la Argentina, y es la primera vez. Que es un detalle a tener. Que es la primera vez que esta gente llega con el voto popular, sí, sí. Pero empezar a entender que hay ciertos nexos entre lo que fue la dictadura, que, como dijimos al comienzo, no fue ingenuo que se llame proceso de reorganización, uh-huh, porque tiene estrechos lazos con aquel proceso de organización del Estado Nacional a fines del siglo XIX, y que si invitamos de paso a que la gente por lo menos googlee, nuestros oyentes, o que investiguen en algún lado, la cantidad de apellidos que aparecieron pegados a Roca, que luego estuvieron vinculados con la dictadura y que ahora están presentes en el gobierno nacional. Tema que nos deja pendiente y que Matías particularmente va a retomar en el próximo programa. Gracias. Que es el más, sí, preparadito, sí, de los tres. Y bueno, y queremos, no te lo acepto, pero bueno. Para ir cerrando, queríamos agradecer a todos los que nos han facilitado que esto pueda salir como se está tratando de llevar adelante, y es los compañeros de la TINCU, que llevan 20 años haciendo una comunicación diferente, a la gente de Correpi, que ha sido partícipe directo en las comunicaciones y los contactos para todo esto, a todos los oyentes que nos dan su participación a través de los mensajes que nos van enviando, les agradecemos mucho, y a los compañeros directamente del estudio que cotidianamente nos brindan este espacio para poder trabajar con total libertad acerca de lo que nosotros nos proponemos. Sí, sí, y por supuesto, como siempre, la importancia que tienen los medios alternativos de comunicación, en este caso la Tingunaco, para brindar estos espacios y para posibilitar otro tipo de comunicación, que es la que intentan ocultar los medios hegemónicos. Sin duda, queridos compañeros, ha sido un lujo enorme. Muchas gracias por esto, a los dos y a toda la gente de la radio. Y nos estamos viendo la semana que viene, si es que retomando algunas cosas y con algunas propuestas nuevas. Nos vamos a ir reflexionando acerca de algo que es lo que me planteaba Sergio y Matías hace un rato, que es lo que no tenemos que perder, porque eso es lo que hace que los pueblos retrocedan. La memoria, en este caso por León Gieco. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van